Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Hola, hola a toda esa gente maravillosa que se acaba de unir desde sus radios a la 940 AM o desde sus compus con la www.radiocce.com y los más modernos con su aplicación para Android Radio CCE. La latitud empieza en este primer sábado de octubre y quienes nos siguen saben que este mes es súper, súper especial, pues es el octubre por la paz y la no violencia. Pero no es lo único que nos tiene emocionados. Ya la semana pasada con el Pato les anunciamos que el equipo volvía a agrandarse. Así que le damos una calurosa bienvenida a nuestro amigo Raúl Ramírez, que viene a ponerle una dosis extra de buena vibra aquí a la Latitud No Violenta. Muchísimas gracias, Ros. Buenas noches con todos nuestros amigos de Latitud No Violenta. Muchas gracias por la bienvenida. Y a nuestros amigos más allá del micrófono también por dejarme entrar en cada lugar desde donde ustedes nos escuchan. Como ya escucharon, mi nombre es Raúl y sé que nos la vamos a pasar muy bien aquí. Pero también me gustaría empezar a conocerlos. Así que, por favor, los espero por la fanpage de Facebook, Latitud No Violenta, y en nuestro correo también, latitudnoviolenta@gmail.com. Y obviamente vamos a ver en qué andamos por allí. Ya lo escucharon, gente, así que pilas ahí. Otros amigos que siempre andan encantados con sus visitas son los de la agencia internacional Presenza, que desde su página www.presenza.com, ya saben, con doble S y Z, y en su aplicación para iOS y Android, andan siempre a full para traerles toda la información del mundo. Genial, genial. Saludos a ese equipo tan comprometido en su trabajo. Pero, ¿sabes qué, Ross? Ya mencionaste antes que empezó el octubre no violento. Uh-huh. Y me parece que, con ese motivo, la gente de la fanpage Espacio No Violento se ha dado un tiempo para visitarnos y contar qué han planteado para este mes. Así que vamos a nuestro primer segmento. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Así es, Raúl. Pues estamos aquí con los chicos de la comunidad humana. La comunidad para el desarrollo humano, perdón, ya estoy perdida. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la Latitud No Violenta. Creo que nos vienen a contar un poco sobre las cosas que están sucediendo en el octubre no violento y lo que andan haciendo. Así que los micrófonos son suyos. Cuéntenos en qué andan. Hola, ¿cómo estás? Primero, mil gracias por regalarnos de este espacio. Y después, presentarnos, claro, ¿no? Mi nombre es Fernando Landazuri. Como ya lo dijiste, soy de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Uh-huh. Y a la vez estamos asistiendo al Espacio No Violento con mi compañero Andrés. Hola, ¿cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias. Yo soy Andrés, también soy voluntario en la Comunidad para el Desarrollo Humano y voluntario en el Octubre No Violento. Entonces, lo que nosotros hacemos específicamente en el Espacio No Violento es agendar, en este mes de octubre, agendar varias actividades que tenemos para ir en contra de la lucha de la violencia que está generalizada o generalmente se da en nuestra sociedad. Entonces, como ya más o menos sabemos, nosotros tenemos un calendario de actividades que está en todo, que se plasma en todo el mes de octubre. Entonces nos parece muy importante que puedan ser los jóvenes quienes transmitan a otros jóvenes muchos temas de desnaturalización de la violencia. Por eso es que nosotros hemos llevado trabajando todo un año organizando campañas, organizando marchas, organizando todo este tipo de situaciones que nosotros consideramos que como jóvenes pueden llegar a otros jóvenes para desnaturalizar la violencia que existe en la sociedad. Perfecto. Ustedes ya han estado en alguna de las actividades del Octubre No Violento. ¿Qué tal ha sido el inicio en esta primera semana que ya tuvimos del octubre? Mira, te puedo contar así lo más cercano que pudimos tener, pero algo muy magnífico y grande, fue lo que se dio este el domingo 30 de septiembre, que fue la actividad que dio inicio a este mes para la cultura de no violencia, que fue el armado del símbolo de la paz, que fue en el Parque Bicentenario. Entonces asistieron más o menos de 400 a 800 personas, en donde pudimos armar el símbolo de la no violencia como tributo al inicio realmente de este mes. Y para mi parecer fue algo muy hermoso porque contamos con varias personas que realmente no sabíamos si nos iban a apoyar o no, pero se vio la aportación de cada una de ellas en este tema, algo muy lindo. Ah, ya, perfecto. De igual manera fuimos partícipes del Octubre No Violento del año anterior y en realidad fue una experiencia muy grata y muy hermosa para nosotros, porque igual fue un calendario muy lleno de actividades que colaboraron mucho a la lucha contra la violencia. Ya, la participación que ustedes tuvieron, la principal fue el lanzamiento de la primera y la segunda edición, fue el año pasado, del programa Microagresiones Macroimpactos, ¿no es cierto? Sí. Este año, ¿qué tienen planificado respecto a este tema? Verás, algo así en general que nosotros hemos ido visualizando alrededor de las juntas que hemos tenido para organizar muy bien el calendario de octubre, es que hemos tenido la aportación de varias organizaciones que nos van a apoyar y cerca de casi 92 actividades durante todo el mes de octubre. Tanto talleres como el de perfumería, el de cine y otras actividades más. Entre esas, la que nos corresponde a nosotros como espacio no violento y como comunidad para el desarrollo humano, que estamos en la cabeza, son dos actividades, que es el tercer lanzamiento de Microagresiones Macroimpactos y a la vez del lanzamiento de la primera edición de Proyecto de Violencia Intrafamiliar. Este proyecto la campaña más bien Microagresiones Macroimpactos inició como un proyecto de tesis de dos estudiantes de la San Francisco. Entonces a nosotros nos encantó el proyecto, el lanzamiento y todas las actividades que se realizaron en torno a él. Entonces después de que ellas terminaron con su campaña, nosotros decidimos adoptarla y vimos que el mejor espacio para lanzarlo era precisamente en el Octubre No Violento. Por lo tanto decidimos que cada año íbamos a lanzar una nueva edición. Ya hemos tenido la primera y la segunda edición y fueron un éxito total. Entonces este año está ya para lanzarse en el octubre la tercera edición de la campaña Microagresiones Macroimpactos. Y además nosotros encontramos una problemática un tanto común en la sociedad ecuatoriana, que es la violencia intrafamiliar. Entonces decidimos que nosotros también como jóvenes queríamos ser quienes promuevan el cambio dentro de nuestras familias y poder crear una sociedad un poco más pacífica y un poco más no violenta también. Ya, perfecto. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos planeado para el lanzamiento de la tercera edición va a ser el 12 de octubre, viernes 12 de octubre. Y para que ustedes más se interesen sobre el tema, la información va a estar en varias páginas de Facebook y blogs, que son las siguientes, Andrés. En Facebook, para el lanzamiento de la campaña Microagresiones Macroimpactos, precisamente nos encuentran así, como Microagresiones Macroimpactos. Pero además, para enterarse de todo el calendario del Octubre No Violento, existe en Facebook la página Octubre No Violento y la página Espacio No Violento. Para conocer un poco de la historia y un poco también del calendario, existe un blog llamado Octubre No Violento, donde pueden encontrar todo este tipo de información. En Instagram nos encuentran con los mismos nombres y ahí vamos nosotros a estar posteando toda la información de lugares, fechas, horas y un poco de temática y estas cosas. Además, recalcar que Presenza como organización también nos está ayudando para postear todas las actividades importantes que vamos a tener entre semanas. así que pueden adquirir o pueden entrar a la página de Presensa y averiguar más sobre lo que estamos realizando en todo el mes de octubre, que realmente es interesante y además que todas las actividades no tienen algún costo. Listo. Ustedes trabajando en este tema de la violencia intrafamiliar y lo que son las microagresiones y macroimpactos, que sobre todo en la primera campaña, que es de las microagresiones, ¿qué cambios han visto ustedes? ¿Qué impacto ha tenido el trabajo que ustedes han venido realizando? ¿Y debe haber algún impacto para que lleguen a una tercera edición? Mira, nosotros a lo largo de 3 años que llevamos cerca de voluntariado, nosotros hemos aplicado este proyecto con los jóvenes que llegan al espacio no violento a realizar talleres y el resto de cosas que nosotros realizamos y planificamos para ellos. Y hemos visto un cambio significativo porque la cuestión de microagresiones y macroimpactos tiene que ver con palabras que nosotros creemos que son tan naturales en nuestra sociedad, pero a la vez que no lo son. Entonces van dañando tanto nuestra autoestima como generando un daño psicológico que realmente va afectándonos en nuestra sociedad y en general con la compañía de nuestros compañeros. Entonces sí hemos visto un cambio significativo con los jóvenes que hemos ido trabajando. Nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad en muchos espacios somos violentados de cualquier manera, en nuestro colegio, en nuestra casa, con nuestros amigos, y somos violentados y ni siquiera nos damos cuenta nosotros y no se dan cuenta las personas que nos violentan. Entonces yo creo que lo que más hemos logrado con estas campañas es que logramos ambientes relacionales más placenteros, donde yo en realidad me gusta estar, donde yo puedo estar con mis amigos, puedo estar con mi familia, puedo estar con cualquier persona sintiéndome bien y no sintiendo que soy violentado, que no soy valorado, que mis derechos no se están tomando en cuenta. Entonces yo creo que ese es el cambio más grande, que precisamente nuestro grupo ha ido creciendo porque muchos chicos se han dado cuenta que existe un ambiente relacional primeramente no violento y un ambiente relacional muy divertido y muy muy diverso, muy muy lindo en realidad. Y recalcando lo que dijo Andrés, en esta tercera edición nosotros lo que nos hemos plasmado es que gente de varias edades puedan asistir, porque en las emisiones anteriores hemos convocado solamente a jóvenes, y lo que nosotros estamos como visión es ver que puedan llegar padres, tíos, sobrinos, de varias edades, porque lo que busca este proyecto es dar una respuesta a la violencia sexogenérica que se da en nuestra sociedad e ir reduciendo aquellas palabras que son muy significativas y a la vez nosotros creemos que no son importantes y que no dañan a nadie. Entonces eso es lo que buscamos. Para ir despidiendo a los chicos, a pesar de que es un tema que se podría hablar de largo, por favor hagan una invitación a las personas que nos están escuchando para que se unan, para que sigan las noticias sobre lo que se está haciendo y sobre todo que asistan a algo tan importante como es el lanzamiento de esta tercera edición. Mira, otra vez agradeciéndote por este espacio, lo único que les puedo decir a ustedes como oyentes es que sientan un poco en sus corazones que la violencia no es nada lindo, y lo único que nosotros como seres humanos lo que podemos hacer es aportar como un granito de arena a esto. No el hecho de salir a lanzar piedras o cosas así, sino más bien asistiendo a las varias actividades que tenemos e ir conociendo más a fondo las cosas que estamos trabajando para que todo lo que signifique violencia vaya disminuyendo y poder tener así una sociedad que trabaje en paz y que los seres humanos volvamos a ser seres humanos y ya no centrarnos en problemáticas muy muy grandes, sino volvamos a ser felices como antes. Yo precisamente, al igual que Fernando, me parece que existe mucha violencia interna y nunca la trabajamos. Entonces tenemos la idea de cambiar el mundo y queremos cambiar el mundo porque creemos que el mundo tiene la culpa de que exista un sistema tan violento. Pero en realidad existe mucha violencia dentro de nosotros y al tratarla, al conocerla, al cambiarla dentro de nosotros, hacemos un gran cambio y luego la unión de todas estas personas genera realmente ese cambio en el mundo que nosotros queremos. Entonces yo creo que podría invitar a cualquier joven, adulto, cualquier persona. Nosotros nos reunimos todos los sábados a las 3 de la tarde en el espacio no violento, en la Floresta. Entonces todas las personas son bienvenidas, siempre estamos armando proyectos, siempre estamos conociendo temas humanistas, siempre estamos en temas de nuestro propio interior y ese tipo de temas. Entonces están todas las personas invitadas los sábados a las 3 de la tarde. Y sobre todo, se sientan libres y sepan que nosotros como Espacio No Violento y como Comunidad para el Desarrollo Humano, que estamos dispuestos a escucharles y a trabajar con ustedes para ir disminuyendo todo lo que tiene que ver con violencia. Y también que no se olviden, que es una cosa importante, que en las páginas que ya les había mencionado Andrés, como tanto en Facebook como Instagram, buscarnos como Espacio No Violento y como Octubre No Violento, además de microagresiones y macroimpactos, para que se enteren más de lo que tenemos planeado para este todo mes de octubre, que es la cultura de paz y no violencia. Y además ahí van a encontrar la persona responsable de cada actividad y también un número de contacto para que se puedan contactar con ellos y pedir mucha más información de la que pueda estar dispuesta en cada página. Y muchas gracias a ustedes como oyentes. Espero verlos pronto. Muchas gracias, chicos, por haber venido a nuestro programa. Entonces estaremos pendientes de todas las actividades y mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya lo escucharon, amigos y amigas. Así que a apuntarse a las actividades de octubre. Ahora creo que el tema y la ocasión amerita para que escuchemos un clásico de la banda alemana Scorpions. Por la construcción de la cultura de la no violencia activa llega Window of Change. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Storm wind, then we ring the freedom bell. look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Ross, sé que en este segmento el Pato y tú hablan de todo, en especial de lo que a muchos no les gusta. ¿Y cómo les parece, gente, que ahora, para variar, ya no serán solo ellos dos, sino que yo también me uno a estas charlas? Como habrán notado, el programa de hoy se ha basado en la no violencia activa, así que la tertulia va por esa misma línea, porque aunque no lo crean, la no violencia es un tema que también incomoda. Toda la razón, Raúl. Cada tema tratado se asocia a uno o varios de los principios de la acción válida cuando hacemos las tertulias cada sábado, y en los principios se basa la no violencia activa. Entonces, se preguntarán cuándo y de dónde nace la filosofía de la no violencia. Pues esta lo hace 11 años, en que la ONU decidió declarar el 2 de octubre, fecha del natalicio de Gandhi, como el Día Mundial. Pero si retrocedemos un poquito en el tiempo, pues nos encontramos con Silo, es el seudónimo de Mario Rodríguez, que era un escritor argentino. Él es el que funda el movimiento humanista como una respuesta al ambiente hostil de las dictaduras, no solo en Latinoamérica, sino las que ya se habían dado antes a nivel mundial. Y este movimiento humanista se define como el conjunto de personas que estudian e interpretan las necesidades del ser humano y ponen las condiciones para avanzar del campo de la determinación al campo de la libertad. Es decir, para la superación del dolor y del sufrimiento tanto individual como socialmente. En la parte espiritual, su filosofía es que todo ser humano debe contar con pleno derecho a creer o no creer en la inmortalidad y lo sagrado. El mensaje da la mayor importancia al tema de la inmortalidad y lo sagrado, porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida. También asume las dificultades de examinar abiertamente las creencias fundamentales, chocando con las censuras y autocensuras que inhiben al pensamiento libre y a la buena conciencia. Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo del otro. Es la frase que mejor define a la corriente humanista. Claro que hay muchas más y también hay toda una bibliografía para empaparse de este tema, pero aquí el tiempo no nos perdona y no podemos ahondar en toda esta situación, así que les hemos contado a breves rasgos de qué se trata y luego de la pausa hablaremos sobre lo que a algunos les molesta de la no violencia. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, luego de la pausa, como les prometimos, vamos a hablar sobre la no violencia y que podríamos pensar que es un tema todo muy chévere, muy bonito, que a todo el mundo le va a gustar, pero resulta que muchas veces no. Hay gente que puede tomar la palabra paz o no violencia como una mala palabra. No sé si tienes esa misma apreciación, Raúl, ¿te has encontrado con eso? La verdad, o no. La verdad sabes que no, porque se supone que la paz, que esta invocación siempre a la no violencia es parte del mismo ser humano, pero hay incluso sociedades incluso que no comparten tal vez esta idea. Podemos ver que quizás en algunas culturas no puedo decir que veneran a la violencia, pero sí forman parte de su estructura, quizás como por ejemplo la norteamericana en sí, que evoca obviamente en casos de crímenes de lesa humanidad la pena de muerte o la cadena perpetua. Ya, entonces eso es algo que en otros países más o menos parecido al nuestro, al Ecuador, no se podría hacer eso porque va en contra quizá de nuestra idiosincrasia y de nuestra filosofía de vida. Claro, en eso sí tienes razón. E incluso a manera cultural, no solo en lo legislativo, es una sociedad que tiene mucho, está muy inclinada a esta situación del uso de armas. Exactamente, no es algo nuevo. Y parece que ya quizá a las noticias que nos llegan desde Norteamérica de los tiroteos ya no nos están sorprendiendo tanto, por más que les esté pasando a los más vulnerables, a los más jóvenes, que simplemente cogen un arma y empiezan a disparar a sus mismos compañeros, por más que sean ellos mismos víctimas del abuso o de la violencia en sí. Eso es consecuencia de algo, no es una causa. Exacto. Entonces lo que se debe hacer en este momento quizás es debatir si esta cultura, si esta es costumbre de portar armas legalmente, está sirviendo en esta sociedad o no. Y qué es lo que podemos sacar de conclusión para nuestras vidas aquí en Latinoamérica. Claro, eso es verdad. Ahora también, por ejemplo, leía un pequeño reportaje, se podría decir, que hizo nuestro compañero Javier Tolcachera a propósito de la celebración del Día de la No Violencia. Y también él hacía caer en cuenta en que a veces pensamos que vivimos en una sociedad en paz porque no tenemos guerra. Pero resulta que estamos constantemente viviendo violencia. No es que somos países realmente pacíficos. Estamos viendo, por ejemplo, la violencia en las fronteras, que como no lo vemos mucho en los medios, pensamos que nunca había sucedido y de repente nos sorprende. Pero para las personas de las zonas fronterizas de nuestro país, ya era pan de cada día vivir esta situación de violencia y de abusos. Estamos también con el problema de la trata de personas, que mucha gente, bueno, ahorita se enfoca más en lo que es la prostitución, porque muchos piensan que la mayoría de mujeres que están ahí es porque les da la gana. Pero en muchas ocasiones no es así, porque están siendo obligadas a hacer eso. Claro, y por supervivencia lo tienen que hacer también. Exactamente, y muchas veces no te van a obligar con golpes directamente, te pueden obligar a través de la violencia económica. De ahí tenemos la violencia en los sistemas educativos, la violencia en el sistema de salud. O sea, hay un sinfín de violencia. Y tú hablabas de la violencia en el sistema educativo, y no hay que hablar solamente de la violencia, por ejemplo, de autoridad, podría ser, ¿no? No solamente en la educación de la primaria o de la secundaria, sino también ni que hablar de la universitaria, que cada vez existen más casos, más denuncias, mejor dicho, de acoso sexual, que eso es otro tipo de violencia. Pero también existe este tipo, no tanto de a nivel de autoridad o de diferencia entre alumno y profesor o de alumno autoridad, sino también entre los mismos compañeros del colegio. Exacto. Y eso poco a poco se ha ido en los últimos años visibilizando más con esta palabra en inglés que es el bullying. Uh-huh. Y quizás cada uno ha sufrido de alguna forma o ha hecho sufrir de alguna forma. Hay que aceptarlo, obviamente, hay que recordar, no tener una memoria frágil y obviamente tener en cuenta de que eso también implica tener consecuencias no solo a corto plazo, sino también a largo plazo en la personalidad del adulto que va a ser después, del profesional que va a ser después, del padre de familia o del amigo que va a ser después. Claro, esa es la cuestión, porque también es muy común escuchar a la gente decir que muchos de nosotros crecimos con el bullying, pero que no nos pasó nada. Entonces, la primera es que está normalizado, entonces por eso nadie hacía nada. Y la segunda es que tenemos que ser más empáticos, porque el hecho de que yo no me haya suicidado o que yo por último lo haya dejado pasar o lo superara o estuviera resentida un mes, dos, lo que sea, no significa que otras personas tengan mis reacciones. Hay mucha gente ahí atrás que ni conocemos, que en cambio no lo tomó muy bien y pudo dejar secuelas de por vida. Puede mucha gente ser muy profesional, todo lo que sea, pero no sabemos puertas de adentro qué secuelas habrá dejado y va marcando a la gente que le rodea. Así es. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta es eso, ¿no? Que la violencia tiene varias facetas. No solamente se puede recurrir a la violencia como algo físico o, uh-huh, o quizá verbal, pero obviamente los mismos gestos en la misma casa, todo eso obviamente va a tener repercusiones después, ¿no? Claro, la manera en que manejamos los conflictos, porque eso es lo que dice que es agresivo o pasivo. Claro, obviamente. Claro, acción y omisión también pueden recurrir en la misma, en una diferente consecuencia, pero siempre con efectos a un plazo determinado, ¿no? Así que eso es depende obviamente de cada persona, de cada ser humano, pero toda acción tiene su consecuencia. A la gente que le molesta, o porque me ha tocado ver muchas personas que cuando se les habla de no violencia, lo primero que se les viene a la mente es que no, o sea, yo no puedo estar haciendo el papel de tonto. Sepan lo que la no violencia no es como la paz, no es dar la otra mejilla. La no violencia activa se trata de tomar acción sobre alguien que nos está atacando. ¿Y cuál es esa acción? Es la de alejarnos, de dejar a esa persona a un lado, de empezar a limpiar nuestro entorno agresivo. No nos acostumbremos ya a eso, vamos cambiando nuestro chip, nuestra mentalidad, y es chévere vivir sin caos. Sí, esa en realidad. O sea, el caos creo que es parte de la vida misma, ¿no? Claro. Si tenemos paz, también tenemos caos, tenemos los conflictos que forman parte de nuestra vida, pero lo que sucede es que es complicado salir de esa costumbre. Exacto. Es complicado, uno quizá atrás del micrófono podemos decir, intentemos hacerlo, pero siempre hay que buscar una forma, siempre hay que buscar, exacto, ayuda, siempre hay que buscar alguna forma de encontrar ese, salir de ese conflicto, de ese caos, como tú dices, Ross, y lograr algún tipo de consenso, no con otra persona, sino con uno mismo, para poder encontrar esa paz y esa no violencia que siempre buscamos, que es parte esencial de nuestra vida aquí en nuestras ciudades, con nuestras familias. Así que, dicho todo esto y con más tela que cortar, vamos a dejar de ser tan verdugos con aquellos a los que les gusta la violencia, ¿no? Así que les traemos un poquito de música nacional que nos viene de la provincia del Guayas con Héctor Napolitano, con su canción Cangrejo Criminal. Tengo tus besos y no consigo el sueño. desde que tú te fuiste de Valletita a la United. Me he tomado mis tragos y no he ahogado mis penas. Estoy desesperado, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorgue un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorgue un cangrejo criminal. ¡Vaya! Al Cristo de consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverás. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente. Los cachos de la frente por siempre, siempre ahí estarán. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Ahora sí, esta semana sí que va la segunda parte de la entrevista que le hicimos a nuestro querido amigo Javier Tolcacher de Presenza Argentina, así que presten mucha atención. Tú sabes que tenemos aquí en el Ecuador el problema de la migración venezolana que se ha vuelto una crisis. El gobierno no se ha pronunciado realmente sobre esta problemática, no se han presentado soluciones realmente vean por el bienestar de los que migran. ¿Cómo ves tú esto de la crisis migratoria y la xenofobia que se está dando aquí en nuestro país? Bueno, ante todo hay que decir que migrar es un derecho humano. Las personas no eligen dónde nacen y cada vez más en el mundo el número de migrantes es más alto. Es un fenómeno mundial la migración y eso tiene relación con el hecho de que las comunicaciones, el transporte, es cada vez más fácil, ¿no? Y cada vez más acceso. No es tan difícil ahora pagar un pasaje de avión y ir a otro lado. Entonces, la migración es un fenómeno en crecimiento y yo creo que la migración es un fenómeno muy bueno porque nos vamos conociendo con otras culturas, podemos ir aprendiendo los unos de los otros. Es un proceso mundial favorable y positivo. Hay muchos estudios que... mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que significa el aporte de los migrantes, no solo en estos términos, que podrían parecer románticos o humanistas, que lo son, sino en temas como un poco más duros, como por ejemplo el tema económico, ¿no? Suponte en Alemania había un momento que el gobierno alentó una fuerte migración desde Turquía, desde distintos países del sur, desde países donde había gente más joven porque se estaba envejeciendo la población. Entonces tenían un desbalance que no podían cubrir las jubilaciones con la cantidad de gente que trabajaba y aportaba, o sea, con la cantidad de gente activa. Entonces abrieron la inmigración para tener más trabajadores activos y con eso hacer balancear la posibilidad de pagar jubilaciones dignas a una población que se iba envejeciendo, ¿no? Entonces eso fue un aporte muy, muy claro, muy concreto que hicieron los migrantes en países europeos, no solo en Alemania. Pero lo que quiero decir es que echarle la culpa a los migrantes de la crisis económica o de que te roban el trabajo porque cobran menos o que se suben a los colectivos y todo el tiempo te molestan y te quieren vender algo y así siguiendo, yo creo en realidad que es esconder la propia incapacidad, ¿sí? Porque lo que está pasando, como dije antes, es que el capitalismo está en crisis, ¿sí? Entonces el capitalismo aprieta las tuercas. Yo lo que veo acá, lo que me comentan los amigos ecuatorianos, es que el Estado está expulsando mucha gente, es que se está despidiendo mucha gente y no se le puede echar la culpa a los migrantes de la política del Estado, de la política de crear desocupación, porque en nuestros países hay que estar muy claros, el Estado es un empleador importante, que es una característica de nuestros países. Nuestros países no pueden solamente vivir de la actividad privada. Nuestros países necesitan y mucho del Estado, de las tareas de educación que hace el Estado, de las tareas de salud que hace el Estado, de las tareas de infraestructura que hace el Estado, y eso requiere de personal, de gente, de empleados. Entonces, si uno lo que quiere para cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional, de la banca, empieza a echar gente del Estado para que cierren los números, ¿qué culpa tienen los venezolanos de que crezca la desocupación en base a esta política de Estado? Y que bueno, ellos de alguna manera, saliendo de una crisis económica que sí existe en Venezuela, pero no exclusivamente por motivos del gobierno, no hay que demonizar al gobierno de Venezuela por esto, hay otras causas, hay causas que tienen que ver con sanciones, hay causas que tienen que ver con una matriz económica muy dependiente de la venta del petróleo. Entonces sí, Venezuela tiene en este momento una crisis económica como la tuvo en su momento también el Ecuador, después de aquel tremendo lío, no me acuerdo si era 2000 o 2001, ¿y qué hubiera pasado si a los migrantes ecuatorianos en aquel momento, que emigraron a España, que emigraron a otros países, incluso a Estados Unidos, se los hubiera mirado como delincuentes, se los hubiera mirado con desprecio, se los hubiera mirado con discriminación y con odio, ¿no? A nadie le hubiera gustado, y sabemos de muchas familias, incluso de muchas que han vuelto, que han tenido que vivir eso, y aún cuando en su momento lo hayan vivido, tampoco es razón para pagar con la misma moneda, ¿no? Mucho más en un país que en los últimos años, a través de, me parece que se llama Ley de Movilidad Humana, ha sido un impulsor como de la ciudadanía universal, ¿no? De acoger a la gente, de comprender que el que migra, en la mayor parte de los casos, es una persona en problemas. Y si tú ves a una persona que está en problemas y estás en tu casa, ¿cómo no hacer algo por esta persona, ¿no? O sea, una persona que ves que está en la esquina de tu casa y está en dificultades, una mujer, por ejemplo, que está siendo violentada, seguramente vas a salir de tu casa y vas a tratar de ayudarla, no le vas a dar la espalda. Bueno, es lo que deberíamos hacer con los migrantes. Bueno, ahorita ya entramos un poco al tema del Ecuador, me cambiando un poco ya de tema. Quería que nos digas tu perspectiva de que todavía aquí en Ecuador funcionan estos grupos, o sea, tienen una posición todavía muy latente, y estos grupos religiosos, conservadores, por ejemplo, colectivos como Con Mis Hijos No Te Metas, que atacan temas de derechos importantes como el feminismo, como el aborto, como esto de la identidad de género, y queremos que nos des tus perspectivas sobre esta educación sexual, sobre esta posición todavía fuerte que hay de los conservadores. Sí, bueno, todo cambio, todo verdadero cambio y todo cambio profundo siempre tiene una reacción, ¿no? Eso es bastante lógico. Los cambios no se producen así a veces tan fácilmente. Y yo diría que lo que estamos presenciando, felizmente, es un avance indetenible en los derechos, la conquista de derechos por parte de las mujeres, en general. Cada vez ya la mujer no está dispuesta a quedarse simplemente en el rol de ama de casa, en el rol de cocinar y criar los chicos, ¿sí? Y no participar en política, no opinar, estar detrás del hombre. O sea, la mujer mundialmente está reclamando espacios. Por ejemplo, un dato muy interesante que te doy a nivel mundial, esto pueden corroborarlo en las páginas de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, por ejemplo. Si bien las mujeres en la escuela inicial, en la formación inicial, todavía están un poco relegadas, porque hay cuestiones culturales que hacen que en algunas culturas a las niñas se les prohíba ir a la escuela, eso sucede todavía, aunque se está achicando esta brecha. En el nivel terciario, mundialmente, ya hay más mujeres que hombres. Ese es un dato muy contundente que habla de que la mujer no se resigna y está avanzando cada vez más y conquistando espacios. En ese contexto de avance de derechos de la mujer, hay que pensar, digamos, que durante todo el siglo XX, la sociedad, no solo las mujeres, sino la sociedad en general, fue conquistando derechos, ¿no? Por ejemplo, en un momento estaba prohibido el divorcio, ¿sí? O el divorcio tenía que contar con la anuencia, con la, digamos, con la aceptación del varón, y en muchos lugares hoy ya el divorcio, la mujer puede divorciarse, si simplemente, o sea, puede ser unilateral, puede decir yo quiero divorciarme. Se conquistó el derecho a divorciarse frente a esa tradición, digamos, de tipo religioso, que exigía que el matrimonio fuera eterno, ¿no? O, por ejemplo, el avance de la de los anticonceptivos, ¿no es cierto? Hubo un momento donde era impensable que el uso de anticonceptivos fuera generalizado. En fin, muchas libertades se fueron consiguiendo y hoy hay una nueva generación que ha tomado como suya la bandera de la libertad de elegir, ¿sí? Si continuar con un embarazo, sobre todo en el caso de un embarazo no deseado, que es la mayor parte de los casos. O sea, no estamos hablando solamente de casos muy tristes o violentos como el de una violación o como, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de un accidente natural, un accidente biológico, que es quedar embarazada y de repente trastocar todo un futuro o poner en peligro muchas veces la vida de la mujer, digamos, en el caso de que se pretende interrumpir por mano propia el aborto, ¿no? O sea, es una cuestión de primariamente de salud pública, mucho antes de hablar de valores éticos o de valores religiosos, porque en realidad nosotros convivimos en estados laicos, en estados amplios, en estados múltiples. Que se apruebe una ley de aborto no quiere decir que se obligue a la mujer a abortar o que se promueva el aborto o que se fuerce, digamos, al tema del aborto, sino que en el caso de que la libre, de la libertad, de la libre opción de una mujer o incluso de una familia, porque no está solo la mujer la que decide, sino que muchas veces el aborto es decidido conjuntamente, ¿no? Tampoco tenemos que achacarle encima, digamos, de que la mujer tiene internamente muchas veces sus dudas, por supuesto, encima tirarle todo el peso de la decisión si continuar su embarazo o no a la mujer, muchas veces, y cada vez más es una decisión consensuada, estamos listos para tener hijos y así siguen. Entonces, yo creo que es indetenible la nueva generación. Yo tengo una hija que tiene 15 años, he estado con ella en la vigilia, donde lamentablemente el Senado argentino no convalidó esta ley, pero te aseguro que es absolutamente indetenible porque es la marcha de la historia. es la ampliación de derechos, es la ampliación de la necesidad de la mitad de la humanidad de tener equidad, de decidir libremente sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, y no habrá ni ley, ni senado, ni ni fenómeno religioso que pueda oponerse. Ahora, si usted, por ejemplo, es sumamente es adepto de una religión y por supuesto considera que es un pecado abortar, entonces no aborta y listo. O sea, ese no es el problema, no es que usted tiene que abortar. El tema es que aquellas mujeres que decidan libremente interrumpir el embarazo sean acogidas, sean acompañadas, sean protegidas por el Estado, que esa es la función del Estado. Listo, Javier, y para cerrar la conversación contigo, podríamos estar horas y horas conversando. Este día hemos estado tocando el tema de que la educación no es un negocio. Y hace poco veía que también ustedes estaban hablando sobre defender la universidad pública, estaban en ese tema. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto, ya que estamos, como te dije en el programa, estamos haciendo una serie de entrevistas sobre que la educación no es un negocio? ¿Cuál es el punto de vista y qué es lo que ustedes están trabajando ahí en Argentina, qué es lo que se está discutiendo? Bueno, en Argentina la verdad que tiene un muy buen sistema educativo. Argentina tiene ampliamente cubierta la educación libre, la educación gratuita, desde la primaria también hasta la universidad. Existen también universidades privadas, pero no son la regla. Entonces, esto que se ha logrado, el actual gobierno de Macri está de alguna manera tirándolo un poco abajo, porque está recortando los presupuestos que van para la educación, y también en función de un recorte, de un ajuste en el Estado, está impidiendo, digamos, que los maestros y los profesores aumenten sus salarios acorde a la inflación que está teniendo el país, ¿no? O sea, para dar un dato concreto, en Argentina los salarios se acuerdan anualmente mediante lo que se llama paritarias, es decir, hay una discusión entre el sector patronal, en este caso el Estado, y el sector trabajador, digamos, acerca de cuál va a ser el incremento anual para mejorar, digamos, el ingreso de los trabajadores. Bueno, mucho más en el caso de que la inflación en un país es alta, entonces los salarios tienen una pérdida relativa, entonces el aumento de salario que piden los educadores, maestros, investigadores, profesores de la universidad, no se condice con lo que ofrece el gobierno, que en concreto es un 15%, cuando ya está claro que la inflación en Argentina va a ser de un 40%. O sea, si tú te pones en el lugar de un trabajador, de un asalariado, no estarías dispuesto a perder 25% de tu capacidad de compra por este desbalance entre inflación y ofrecimiento del Estado de aumento salarial. Bueno, pero yendo más al tema de la educación, del derecho a la educación, y no a esta coyuntura desastrosa de la Argentina, es evidente que, como decía al principio, ¿no?, el capitalismo es un sistema que quiere hacer negocio de todo. Entonces, si tú tienes en un país educación gratuita, cubierta por el Estado, o sea, cubierta por los mismos contribuyentes que aportan al Estado con sus impuestos, y eso se revierte en beneficio, de modo que los hijos de ese contribuyente puedan ir gratuitamente a la escuela, porque la plata no es del Estado, la plata es del pueblo que paga sus impuestos, ¿no es cierto? Entonces, si eso es así, entonces hay empresas interesadas en hacer negocio con la educación que pierden terreno, porque ¿quién va a ir a una universidad privada si hay una universidad gratuita de excelencia, ¿no? Entonces, es una consecuencia, este tema de la educación privada, es una consecuencia del sistema capitalista, y es una falacia, es una mentira, es falso que la educación pública es mala y la educación privada es buena. Por ejemplo, en Argentina sucede bastante al revés. sucede que muchos estudiantes que no logran ingresar en algunas carreras, porque hay examen, ¿no es cierto?, examen de competencia, los que no logran ingresar a la universidad pública porque no logran pasar el examen, van a la universidad privada, pagan para poder hacer la carrera, pero ya es de menor calidad la educación que se imparte en la universidad privada, ¿no? Es al revés del esquema que habitualmente nos venden de que la universidad privada es mejor que la pública. En definitiva, nuestros países requieren conocimiento. Hoy estamos en un mundo que sin conocimiento no vamos a avanzar. Entonces, si eso está claro y eso es una verdad compartida por los gobiernos, por las naciones, que tenemos que inyectar conocimiento a nuestras sociedades, que tenemos que cualificar a nuestra gente para no seguir siendo simples peones de acarreo, entonces es lógico que tenemos que ampliar las posibilidades educativas, como se ha hecho no solamente en términos de solamente buscar la excelencia, sino abrir polos educativos, abrir universidades en distintos lugares, en distintas geografías de un país, porque habitualmente está todo centralizado, ¿no? Están todas en las capitales de los países. Imagínate un país como Brasil, que es gigantesco. ¿Qué posibilidad tiene alguien que nace, por ejemplo, en el estado de Ceará, o en el estado de Marañón, en Manaos, de acceder a la universidad, si están todas en Río de Janeiro, en Minas Gerais, o en el estado de San Pablo? Entonces, por ejemplo, una de las muy buenas cosas que hicieron los gobiernos de Lula y de Dilma fue no solo crear nuevas universidades, sino descentralizar universidades. O sea, crear universidades en estados donde no había o había pocas universidades, o sea, multiplicar la oferta y por tanto el acceso educativo a jóvenes que estaban alejados de los centros de cada país, ¿no? Eso es lo mismo que pasó en Argentina. Entonces, eso ha amplificado la posibilidad de que el pueblo acceda a la posibilidad del conocimiento, acceda a la posibilidad de la comunicación, y eso es lo que se está queriendo de alguna manera revertir en estos momentos, desfinanciando al sistema universitario y a esas nuevas universidades que se han creado. Listo, Javi. Te agradecemos mucho porque no puedas hablar con nosotros y esperamos verte otra vez para poder hablar y hablar largo de otros temas. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y un gran cariño a todo el pueblo ecuatoriano. Que sigan bien y hasta la próxima. No lo puedo creer, Ross. Primer día en la latitud y me he encontrado de todo un poco, desde jóvenes desarrollando iniciativas no violentas, pasando por la corriente humanista y hasta crustáceos violentos. Con razón olvidamos que el tiempo ya nos quiere sacar de la cabina. Así que a ustedes, muchas gracias por permitirme estar a su lado en este día sábado, mi primer sábado con ustedes. Soy Raúl Ramírez, despidiéndome por ahora. Muy contento de haber asistido a esta cita desde sus radios, compus, móviles, desde donde ustedes nos escuchen. Así que un abrazo grande para esta noche fría de Quito. Tal cual, Raúl, aquí pasa de todo y nunca nos aburrimos. Soy Rosana Ayabaca. Ya saben que llegamos a ustedes gracias a la agencia de noticias Presensa y también a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pilas con el Octubre No Violento, hay agenda para todos los gustos, con todos los horarios y en todas las ciudades. Así que me despido con un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Adiós. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos.